mayor comunicación que ha sufrido hoy. Ya estoy. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Come a esta pisilip y trabaja el espacio la botani. Te jaye de aguayik de su bonil copeti. Hilani, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Comenzamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando a lo largo de esta emisión. Y de fondo tenemos la pieza musical Alma de Jazmín del álbum Sueños, Recuerdos y Emociones, autoría de Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Les doy la bienvenida a esta emisión y les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. También se pueden suscribir y escucharnos. Estamos como Spotify Los Colores de la Voz Radio Unich. Los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana nos pueden escuchar por la XECOPA, la voz de los vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana por Shawipak Radio Comunitaria a través de su página de internet. Envío saludos al equipo de radio de este programa. Le damos la bienvenida a la emisión número 30 de este 2023. Continuamos pregrabando y les recordamos la importancia de seguir cuidando nuestra salud. Estamos en el segundo programa especial por el periodo vacacional. Vamos a tener la invitación que nos hace la colega Luz Elena Jorita Pérez, profesora investigadora de la UNICH, sobre un congreso que se va a realizar en este segundo semestre de 2023. Y en esta emisión compartiremos la trayectoria de un personaje chiapaneco, colaborador de Los Colores de la Voz, Miguel de Jesús Hernández Paniagua, originario de San Cristóbal de las Casas, biólogo, artista polifacético, ha incursionado en la escritura, pintura, la música y también es un deportista. Les comparto una semblanza de Miguel de Jesús Hernández Paniagua, nuestro personaje de esta emisión. Él nació el 27 de diciembre de 1990 en San Cristóbal de las Casas. Fomentado por su familia, desde pequeño tuvo interés por las ciencias y artes. Estudió la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana hasta el 2013. En el 2004 comenzó sus clases de guitarra clásica y de piano en 2006 en la Casa de la Cultura de San Cristóbal de las Casas, en donde formó parte del ensamble de guitarra clásica de la ciudad bajo la dirección del profesor José de Jesús Medina de 2005 hasta 2008, presentándose en diversos escenarios. En 2005 realizó una exposición de dibujos a lápiz en el Café La Selva de San Cristóbal de las Casas y en el 2005 asistió a un taller de cine impartido por José Morquecho. En el 2007 ganó un concurso de fotografía organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas, Un Día en la Vida de los Chiapanecos. En 2011 realizó una exposición fotográfica de perros de la calle, Otras miradas, en la Casa Utrilla, y fungió como curador en el Herbario Xalu de la Universidad Veracruzana de 2011 a 2012. Impartió cursos de supervivencia en campo en Terra Vieja Camps de 2011 a 2013. Y en el 2014 asistió al taller de redacción literaria del periodista Javier Molina. Apoyó en la digitalización de material documental en Video Trópico Sur de 2014 a 2015, y en 2017 pierde la vista por un paro respiratorio, por lo que su vida da un giro total. En el 2018, junto con su hermana Saskia y sus padres, crea el canal de YouTube Rongo Rongo Chiapas con el fin de compartir sus pasiones. En el año 2020 participó en el programa El Arte Ayuda de Coneculta con el taller virtual Escribir en Cuarentena, claves para iniciar tu proceso creativo. Y además es un ejemplo a seguir en la lucha cotidiana en la vida y un ejemplo de que cuando alguien se propone algo, lo logra. Saludos Miguel, saludos a tu familia también, quien se ha convertido en parte de este gran equipo que te acompaña. Y en esta emisión escucharemos algunas de las piezas musicales de su autoría en el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones, entre algunas de ellas Vals de Piano, Alma de Jazmín y La Ciudad del Viento. En la sección CLUM tendremos la participación de la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, quien nos comparte el cuento La Mujer y el Conejo, y vamos a escuchar en esta emisión la primera parte. Vamos ahora a conocer la información que nos trae la compañera Luz Elena Jorita Pérez, profesora investigadora de la UNICH, sobre la convocatoria al Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad. Y posteriormente tenemos la pieza Preludio para un Ángel, interpretada por su autor Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita y hoy les invito a participar en el Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad de la RICEI. La Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales, RICEI, es una iniciativa de un grupo de académicos que desde 2015 generan un espacio de discusión, intercambio e investigación en torno a conocimientos de la interculturalidad en sociedad y la acción pública. En esta cuarta emisión del Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, el tema central es interculturalidad y construcción de paz. Este se realizará del 25 al 27 de octubre en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, teniendo como sedes nuestra Universidad Intercultural de Chiapas y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los objetivos del encuentro son abrir espacios interdisciplinarios de reflexión que permitan comprender la realidad desde una perspectiva intercultural crítica en torno a la necesidad de construir relaciones de paz, dialogar sobre las formas para abordar el análisis de diferentes experiencias interculturales en el ámbito social, educativo, político y económico, con enfoque intercultural a niveles local, nacional y global. Además, promover la reflexión de experiencias y generación de propuestas que permitan atender problemas sociales en los diferentes ámbitos de vida. Los ejes temáticos en esta ocasión van desde las aproximaciones teóricas a la interculturalidad y cultura de paz, la educación intercultural para la cultura de paz, gestión de conflictos interculturales, salud, género, pueblos, grupos indígenas, afrodescendientes y comunidades equiparables, gestión de recursos, espacio y cultura, historia, territorio, migración, medio ambiente, filosofía y literatura y políticas públicas. Las modalidades de participación son ponencias y carteles en torno a experiencias de trabajo, de investigación y proyectos, presentación de libros, exposiciones de material fotográfico y cortometraje, todos ellos como medios de exploración, difusión y reflexión crítica. Para mayor información, pueden consultar las bases en la página risei.org. No olviden que la fecha límite para el envío de sus propuestas es el 15 de agosto de 2023. Así que les invitamos a que visiten la página risei.org, donde encontrarán las bases completas para su participación. Compartamos estos espacios de diálogo para construir días de paz. ¡Hasta la próxima! No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y envío saludos al público radioescucha de Chiapas, de México y del mundo. Les recuerdo sintonizar este programa y también descargar el podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y bueno, vamos a escuchar ahora la primera parte de la entrevista realizada a Miguel de Jesús Hernández Paniagua, el personaje chiapaneco de quien estaremos compartiendo en esta emisión. Y agradecemos al programa Barrio Bicicletero por compartir estos materiales. Este programa lo pueden sintonizar a través de la red social Facebook y por el canal de YouTube Barrio Bicicletero. Y vamos a escuchar ahora la primera parte de la entrevista a Rongo Rongo Chiapas. Mi nombre completo es Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Pues hoy me encuentro bien, contento, puedo decir que feliz, pleno y con un poquitito de frío tal vez, porque por el frente frío, pero bien, a todo dar. Bueno, pues tengo 32 años y soy de San Cristóbal de las Casas. Perdí la vista hace 5 años y medio, lo cual ha representado un cambio drástico en mi vida. En un principio yo pensaba que no podía hacer grandes cosas, que quizás lo más difícil iba a ser adaptarme, caminar, encontrar las cosas que utilizaba antes de perder la vista. Y había pensado por un momento que ya no iba a poder ni escribir, ni pintar, tal vez ni siquiera tocar música. Pero ha sido un proceso que poco a poco he ido aprendiendo a adaptarme a mi entorno, porque incluso en mi propia casa, aunque la conociera de toda la vida, el hecho de no poder ver en los espacios hace que tenga todo el tiempo que estar tocando las cosas. Y eso poco a poco me ha servido y me he adaptado al entorno. Quizás he cambiado un poco para bien porque dependo mucho del orden que tiene mi casa, mis cosas. Debo de memorizar, recordar dónde están todas mis cosas, en qué lugar y en qué condiciones las dejé para que las pueda volver a tomar. El salir a la calle en un principio era muy complicado porque cuando recién perdí la vista no podía caminar. Entonces, poco a poco tuve que fortalecer primero mi cuerpo, mis piernas, mis brazos, para poder ponerme de pie y después evitar caerme. Después empecé a adaptarme al bastón blanco, a aprender a utilizarlo, porque también eso requiere de cierta instrucción. Y eso me ha ayudado bastante para poder desplazarme en las calles. Y claro, con la ayuda de mi familia, pienso que ha sido fundamental, porque ellos han estado conmigo, no me dejaron desde que sucedió la pérdida de la vista. La ciudad no está diseñada para las personas con discapacidad. Incluso se puede decir que es un poco complicada hasta para las personas que no tienen discapacidad. Específicamente para personas con discapacidad es una ciudad hostil, como muchas otras de México. De pronto pareciera que somos invisibles, y muchas veces está en los colectivos o en nosotros mismos como personas con discapacidad o en los familiares o amigos la posibilidad de visibilizar, de generar esa conciencia, de promover la información para que la gente pueda entender nuestras necesidades, el hecho de que sí podemos desenvolvernos dentro de la sociedad, pero requerimos de procedimientos distintos, externos o extra, para poder realizar eso. Entonces, entender que cada discapacidad tiene sus propias necesidades es fundamental. Tanto una persona con silla de ruedas, con síndrome de Down, o una persona ciega como yo, o sordos, tenemos necesidades diferentes y es muy importante eso, ¿no? El dar a conocer al resto de la sociedad esas necesidades, porque igual hay mucha gente que no se ha dado cuenta, que no sabe cómo tratarnos, cómo ayudarnos, y quizás esa información pueda ser como un puente para poder facilitar ese desenvolvimiento de nosotros en la sociedad o de colaborar con nosotros para apoyarnos. Vaya que es una entrevista muy emotiva. Saludos a Migue y a su familia, y ahora deleitémonos con una de sus melodías, La Ciudad del Viento, una pieza del álbum Sueños, Recuerdos y Emociones, y también les comparto que es una de mis melodías favoritas. Tenemos ahora la segunda parte de la entrevista a Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Nuevamente, muchas gracias al programa Barrio Bicicletero por compartir estos materiales. Había tenido el temor de perder la movilidad de las piernas, de no poder caminar. Con los ejercicios, con las terapias y eso, poco a poco empecé a ganar fuerza y pensé que uno de los ejercicios que podía realizar sin ver era correr. Y en algún momento nos atrevimos a participar en una carrera, en una competencia local. Y es una experiencia muy buena porque También es como una forma de visibilizarnos a las personas con discapacidad. Me gusta correr con los tenis de diferente color, tener, digamos, algunos detalles que marquen la diferencia y un letrero para que la gente pueda ver que yo soy una persona ciega, porque a veces de primera vista no pareciera que no veo. Entonces es importante que la gente se dé cuenta que podemos hacer eso. En San Cristóbal creo que soy la única persona ciega que corre. ¡Y fuerte los aplausos para Saskia y su hermano, que de verdad! Pienso que es muy bueno para todos el practicar alguna actividad deportiva, además de que puede generar conciencia y incluso no solo en las carreras, el hecho de que al caminar la gente pueda darse cuenta de que tenemos una discapacidad y ser más consciente cuando se encuentra con nosotros. Voy a clases de guitarra con el maestro José de Jesús Medina y él me traduce las piezas clásicas de guitarra para que yo las pueda interpretar en el instrumento. Eso también ha sido un reto porque las actividades que hacía antes de perder la vista las he tenido que readaptar para poder seguirlas haciendo ahora que no veo. Con la guitarra es que me tienen que traducir las partituras y tengo que memorizar cada pieza que toco. Igual en la composición tengo que trabajar a la par conforme voy memorizando la pieza y todo lo voy estructurando en mi mente y así la voy componiendo hasta que termino. En cuanto a la pintura, me ayuda mi papá, él me va pasando los colores que le pido y poco a poco voy haciendo un cuadro. Quizás no tengo tanto control con el resultado final, pero con la guía de él, que también es pintor, puedo acercarme más o menos a lo que quisiera pintar. Generalmente son paisajes, pinturas abstractas o surrealistas. Y en cuanto a la escritura, pues también el braille ha sido muy útil para mí porque además de escribir puedo leer lo que escribo. Algo distinto que si escribo con tinta, que también lo hago, puedo escribir con un lapicero, con un lápiz, pero ya no puedo leer el contenido. En cuanto al braille, es muy bueno porque escribo, leo y puedo hacer correcciones tanto para los guiones del canal como para los textos, la poesía que me gusta también redactar, y ya puedo poco a poco tallerear y mejorar lo que redacto. Pues agradecerles por la entrevista, por escuchar a las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Creo que eso hace falta mucho en la sociedad y pues les agradezco mucho el momento, la amistad también y pues el que quieran compartir esto conmigo aquí en la casa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta, ya va volando el tiempo en el tercer corte de Los Colores de la Voz. Saludos a quienes acaban de sintonizarnos y por supuesto quédense escuchando este programa. Es el segundo programa especial por el periodo vacacional. Pueden descargar el podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y también recuerden suscribirse a Spotify, estamos como RadioNich Los Colores de la Voz. Pero si no alcanzó a escucharnos los fines de semana, lo puede hacer los días sábados de 10:30 a 11:30 por la XCOPA, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria, también los sábados, pero de 10 a 11 horas. Saludos a las compañeras y compañeros de ambos medios, y hoy estamos conversando sobre un personaje chiapaneco, san cristobalense, colaborador de Los Colores de la Voz, Miguel de Jesús Hernández Paniagua, biólogo, artista polifacético, ha incursionado en la escritura, pintura, música y también es deportista. Escuchemos ahora algunos audios que hemos retomado sobre su trayectoria, primero sobre su experiencia en el programa El Arte Ayuda, que coordinó con Eculta, y también les invito a conocer sobre el álbum que grabó Miguel, Sueños, Recuerdos y Emociones, con piezas de su autoría. ¿Qué tal, amigas y amigos de Los Colores de la Voz? Habla Miguel de Jesús, Rongorongo, Chiapas, para invitarlos a que conozcan el taller Escribir en Cuarentena, claves para iniciar tu proceso creativo como parte del programa El Arte Ayuda de Coneculta. Y les quiero comentar algunas experiencias que he tenido durante la grabación de este proyecto, que van desde la documentación de los libros, de las formas que pretendo mostrar a la gente para que inicie su proceso creativo, sus textos, sus cuentos, sus poemas. Eso principalmente es recordar algunas cosas que de pronto se nos pasan y algunos detalles o algunas técnicas que en lo personal me han funcionado y que de cierta manera pienso que pueden incentivarte a ti o a la gente que nos escuche y nos vea en Instagram, en Coneculta, a escribir sus propios textos. Durante las grabaciones también es una experiencia muy curiosa porque estamos haciéndolo en equipo con mis papás, con mi hermana Saskia, y de cierta manera a veces hay algunos errores, hay detalles, hay momentos chuscos. Es también una forma de consensar las ideas y de presentarlas de una manera agradable y sobre todo que sea atractiva para ti y que te incentive a escribir. En lo personal me ha motivado mucho a seguir escribiendo, a practicar algunas formas de crear, y espero que con los siguientes talleres, las siguientes sesiones que se presentarán cada viernes a las 12 del día, también te pueda ayudar a ti a escribir. Y si tienes algún texto, también con mucho gusto los vamos a leer y a compartir, así que los puedes dejar abajo de los videos que van a aparecer en el Instagram de Coneculta. Gracias por escucharme, gracias al equipo de Los Colores de la Voz por la difusión de este proyecto, y no me queda más que agradecerte. Soy Miguel de Jesús y nos vemos en otra dimensión. En esta segunda sesión abordaremos las crónicas y los textos narrativos. Alista lápiz y papel, prepárate un cafecito o un pozol de cacao y acompáñanos. Las crónicas y las narraciones son textos escritos en prosa de duración variable, ya sea que sean breves como las crónicas periodísticas o mucho más largos como las novelas, que narran o cuentan hechos o sucesos que en el caso de las narraciones pueden ser fantasiosos o mezclar la realidad con la fantasía, pero la crónica se caracteriza por narrar hechos absolutamente reales y en orden cronológico de principio a fin. Estos textos tienen un narrador que puede ser en primera persona, como yo escuché, yo hice, yo vi. Bueno, yo no veo nada, pero tú que escribas tu texto lo puedes narrar como en primera persona. Y en tercera persona, el narrador no participa de la historia y es de alguna manera como un espectador fuera de ella. La función de estos textos, aparte de entretener o contar historias, es de educar o informar en el caso particular de las crónicas periodísticas, además de generar conciencia social. Pero lo más importante de estos textos también es que pueden cambiarnos la vida. Algunas recomendaciones para iniciar tu proceso creativo son: número 1, investiga todo lo que puedas acerca del tema que vayas a abordar. Realiza entrevistas, investiga de fuentes confiables, recaba testimonios. Número 2, ya que tengas toda la maraña de información, organízala y te puede ayudar a responder algunas preguntas como: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién o quiénes lo hicieron o estuvieron en el lugar? ¿Y por qué? Pero en el caso particular de la crónica, enfócate más a cómo pasó. Lo más importante en una crónica es el cómo. Cómo se desarrollaron las cosas, el suceso, las emociones, lo que tus sentidos perciben, todos esos matices que le generan interés a la historia y atrapan al lector. Número 3. También, después de responder estas preguntas, puedes incluso contar cómo te sentiste, qué pensaste al respecto de la historia del suceso, porque eso también le va a dar matices a la historia y también te va a ayudar a generar, a darle enfoque a esos detalles importantes dentro de tu historia que pueden hacer al lector también sentir o vivir lo que tú viviste o lo que los testigos experimentaron dentro de tu historia. Finalmente, puedes escribir un diario porque esto te ayudará a practicar la narración. Un diario es muy importante porque todos somos narradores, todos somos cronistas. Estamos inmersos dentro de las historias, escuchamos los relatos de los abuelos, de nuestros padres, de nuestros amigos, comentamos películas, comentamos series, comentamos documentales también. Y lo más importante es saberlo narrar, saber hacer entender al otro, a nuestro interlocutor o a nuestro lector, lo que nosotros queremos transmitirle. Ahora vamos a realizar un ejemplo de texto narrativo, la crónica de un evento tan cotidiano como lo es tomar un poquito de café. Primero, como te digo, vamos a responder las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Como es un evento cotidiano, la información ya la tengo en la mente, yo la experimenté. Quizás pueda investigar algunos datos sobre el café, sobre dónde viene y recordar las sensaciones que me produce el beber una taza de café. Preguntas respondidas, vamos a comenzar a escribir la crónica de una taza de café en la tarde. Café vespertino. Son casi las 7 p.m. y la tarde llega a su ocaso. Yo, sentado en el sofá de la casa, organizo las palabras en la mente que han de ser vertidas luego en hojas de papel. Mientras, decenas de pájaros reunidos en los árboles de la calle despiden al sol con un frenético trinar que poco a poco disminuye, dando paso a los ladridos de los perros en la lejanía, como dando bienvenida a la noche. Con sutileza, el aroma del café recién preparado llega a mí. Escucho los pasos de mi hermana y mi mamá que se disponen a tomar el café vespertino. Interrumpo mis pensamientos, me levanto y, a tientas, camino hacia el comedor. La rugosa pared me guía sin decir palabra alguna, hasta tocar el respaldo de la silla. La mesa del comedor nos reúne como si fuese un altar. Entre charlas degustamos pan y el ambiente se llena de aroma de café chiapaneco. Tomo la taza entre mis manos y pruebo el delicado sabor amargo de los granos tostados. Y la compañía, enmarcada por la noche recién llegada, realza el sabor y aroma de mi tierra amada, Chiapas. Ahora te toca a ti escribir las crónicas de tu vida. Todo es materia prima para narrar y hacer crónicas. No lo olvides. Te comento que la siguiente semana, el siguiente viernes, vamos a presentar la tercera sesión de este taller Escribir en Cuarentena. Si quieres ver la sesión anterior, hablamos sobre los cuentos y narraciones. También coméntanos y comparte tus dudas y preguntas, porque en la sexta sesión vamos a responder a todas ellas con mucho gusto. Mi nombre es Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Hay momentos en la vida tan importantes para nosotros, tan bellos y trascendentales, que tenemos muchos deseos de compartirlos con las personas que nos rodean, con nuestros seres amados, con nuestro entorno cercano. Hoy quiero compartir un momento muy importante para mí, algo del corazón, porque desde 2021 comencé a componer piezas para piano, piezas musicales para piano, a partir de una semilla, quizás una semilla de luz, una semilla del corazón, del alma. Y después de poco más de un año de trabajo creativo, de práctica, de grabación, de tardes enteras, de inspiración, quizás tal vez un poco de temor, estoy muy feliz, muy contento y emocionado de compartir contigo el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones. Mi primer álbum, mis primeras composiciones creadas por mí. Gracias también a mi familia y gracias a la gente que me rodea y me quiere, porque este álbum ha sido posible por un trabajo en equipo. Y quiero, me gustaría que lo puedas escuchar en las plataformas digitales de música como Amazon Music, YouTube Music, SoundCloud, Spotify, buscando este título, Sueños, Recuerdos y Emociones, o Miguel Rongorongo, que así me puedes encontrar también como el nombre artístico, el compositor de estas 12 piezas. Sueños, Recuerdos y Emociones se llama así porque es precisamente eso, un reflejo de mis sueños, de mis recuerdos y de mis emociones en este preciso momento. Gracias por estar conmigo, gracias por tu apoyo y nos escuchamos en otra dimensión. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Miliashuke, ansetik, viniketik, akotolik, ikcho, espatovil, abonton. Les saluda Gabriela López y les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud. Vamos a escuchar ahora la participación de la maestra Lubia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, quien nos comparte el cuento La Mujer y el Conejo. En esta emisión tenemos la primera parte del cuento. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les saluda Lubia Pérez. Soy hablante de la lengua tzotzil del municipio de Chenaló, Chiapas. Contaremos un cuento en la lengua tzotzil que se llama Una mujer y un conejo, escrito por Alejandro de la Torre López del municipio de Sinacantán, Chiapas. Hola, Valik Chil, Tak Lishanosh. Hoy un Jajbil Lubia Pérez. Tak Cholti Kutuk Batel Li Lo Il Mashil Hasim Tao. Alejandro de la Torre López. Tazotzle. Hun Ans Chiu Kotul. Tak Likestik. Tibune. Hoy la Hun Binik. Batzilek La Tahmek. Shaish Lok Tapashal. Yun Halatas Ta Ostak In. Hach Ve Osh Chiuk Li Yahnile. Yun Halahech Lok Emos Kotul Kakal. Hech la Hun Kakal. La yal tibinike. Kelabil ans. Bimuja uklek shanatish bat malatik te tikal chije. Shila la yal tibinike. Timi oi bua biloje. Bach el tik. Shila stak ti anse. Yun mekilok shaon. Lech kot yuch bota chistike. Shila tibinike. Tibinike bat las chiuk ti yahnile. Iyich la ech el hunstu. tek otas elbo atijala nom nom las comsan li yahnile yantivinike de la isalek shotle tayok petsmol chish le glasnak oxbata sileleti payun ik otla yuchbo li yantik chonetike ik otla tibakashe liburoe likae muyuk labu isimtas jala tijatas malati tetikal chije teilas mala smala chapala bukot yuch tiboe imal kakal yuun tikalal chak shachai tibinale batlas kel li yahnile jato layil chapal shalatei li yahnile la yapta katal katal katal builabat katal builabat katal builabat shila tibinike jaola meteish kotet kotel kot buro yuun tibone Talashkopohto oskotol lichon bolometike hech ikotzha. Usita shababta shila tiburoe. Yunich ay kahnil. Mimuyuk busha bilbun shila tibinike. Ah, oime la kil tilek nash nash tikshae. Ales meyok ech el limol mashe shila tiburoe. Buistuk ilipata bilun shila tibinike. Si batas tuk ilmuk tik te dike, shila tiburoe. Yun bani batcha oli kahnile. Mohna tik shamihta, shila tibinike. Teitak el tik mi shata toti abahnile. Libune, tashi sucha ech el. Hano osh lital kuch boe, shila liburoe. Layun, sole el shalatehech tasmils bata ok el tibinik, hech. Jaola tei kot kot bolom, kusita shabokita, shila ti bolome. Kela viltotik bolom, yunich ay kahnil. Jala ya el, lahyel kam un limol mashe, shila ti binike. Amo kusishala bonton, chipat hlok estal, tahlikel shtal ya bahnile, shila ti bolome. Abula hancha ehto tik bolom, titah malaot, shila tibinike. Vayun ipatla snauk bela bu oitis vaye timol mashe, teila ikotsk opon. Mili otehto tik mash, shila kotel. Liune, usita shakan, shila timol mashe. Muk usiyan chakalbe, yun tahkan lok eli ans abel kanuhtale. Yun batzi tash o klismalale, shila tibolome. Ah, alivote, musha tika ba, mi musha bil licha bal kahnile, shila timashe. Klike la ik atambat lok el te, ik asbatla lok el yok li pobre bolome. Ba yun, ipatla yalbe li pobre vinike. Mume shuku un, yun telis kaspuntal kok. Tate shila tibolome. Halahech telik yak ok oti binikstoke. Bayun halate ikot kot mol bakash noshtok. Hech ikotzhak. Kusita shabok itabo ote binik. Shila tibakashe. Kelabil bakash. Yunich ay kahnil. Iyel kan limol mashe. Shila tibinike. Muk ushala bonton, buntash batlok estalta anil, shila tibakashe. Yos mi bootcha bula tal bakash, yasha osh limol bolome, muyuk bu yuun, leja toh tzutz yip shila tibinike. Alibune, tashkot koh tamahel timashe, tahlikel tashlok tal tiabahnile, shila tibakashe. Ibatla un, teila ikot tibuisna limol mashe, mili ote mol mash, Shila kotel tibakashe. Li une, buch uot, shila timolmashe. Bun mol bakashun, shila. Usi chaka, shila timashe. Muk usi, yun tal kik lok eli anse. Mukna michabak bun ech el talekilal kop, o michakank ohel, shila tibakashe. Mala oh like luk, shila timashe. La sa la tal el junatil yihilte. Leek laik asbat ech el shulum tibakashe, muyuk shuyun oshto, ipat la yalbe yai libinike. el avil umbinik muk meshukun solel melis asbetal tixulbe shilati bakashe ati pobre vinike yak ukshala shilzahta ok el yunch ok tahyalel bayun haolate yikot kotpul taskopon tibinike hahech elanti ayeh loil lie teto tahtzatik tayan shemuna tahkeltik ushita shilach ushita shkota paselti loil mashili hano hech elan kolabalikta akotolik tihech elan tahcholtik batel bel cha bel ayeh loil mashili tasventa toholalik pochutik hech tashkopohikta batzikop. Así escuchamos este cuento, una mujer y un conejo, en donde el mono roba a la mujer, le roban a la mujer por dejarla sola, sale el burro, sale el tigre. En la próxima semana veremos qué animal es el que rescata a la mujer. Gracias por acompañarnos en este día. En los colores de la voz, Luvia Pérez. Bokolabalik, Ansetik, Viniketik, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, de la XRA, Retradio Chiapas, la XECOPA, La Voz de los Vientos, hasta Copainalá, Shawipak, Radio Comunitaria. Gracias y se despide de ustedes Gabriela López. Les recuerdo sintonizarnos la siguiente emisión con el tercer programa especial por el periodo vacacional. Cuídense mucho, hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.